Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Estamos aquí jueves otra vez, 14.05, 15 segundos casi ya. Jueves nuevamente, dentro del marco del Uno por Día, este programa intitulado La Parte de Atrás. Ezequiel Ábalos, ¿qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿En qué anda? Lo veo así, moviendo discos, teniendo libros nuevos. Ahora tengo, me va a contar nuevo. Un poco. Sí, sí. Vamos a hacer un resumen de los 5 libros editados en el 2017. Bien ahí. Muy bien. ¿Hay un récord Guinness? ¿Usted investigó con sí. respecto a cantidad de ediciones de un mismo autor? Hay un récord de tomar cerveza Guinness leyendo mi libro. Ah, muy bien. Ah, sí. Me gustaría romperlo. Al mismo tiempo. Me gustaría romper ese récord. No sé si mi hígado lo va a soportar y mi estado de ánimo. Bueno, ¿cómo le va a Rocío Cuevas? Mucho mejor que a vos. Escúcheme, ¿usted es acaso desafortunada en el juego? Sí. ¡Apa! Más desafortunada que nunca. ¡Epa! Está muy afortunado el otro, entonces. Sí. Ah, sí, sí, se la ve muy bien, muy sonriente, con el, en el pelo, se le nota muy bien, ¿eh? ¿Cómo va usted, Manuel Palacios? Que, digo, no sé si es tan bien como Rocío Cuevas, pero lo veo bien. Tiene ahí como un colorcito rosadito de está bien comido, por lo menos. Sí, vengo comiendo bien, sí. Bueno. Igual está gastando a los compañeros. Esta humedad me está matando, ¿eh? La humedad que hay en el estudio. Es la edad. Es la edad, sí, sí. No, bueno. Está bien. Debo ser yo, que estoy irradiando una humedad desde ya varios días de estar en un limbo particular, pero bueno, no entraremos en detalles personales. Bueno, hoy tenemos un programa en el cual el contenido va a ir surgiendo según minuto a minuto. Minuto a minuto, porque estamos esperando confirmaciones, estamos esperando también qué es lo que nos sucede también como para poder comunicarnos. ¿Con quién? Con la gente que nos puede llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. Totalmente, si quieren comprar el último libro de la colección rock de acá, por ejemplo, Morris, Fiebre de Vivir, o Beat número 1 de los gatos, o hay un combo, yo me puedo comprar los 5 libros. Los 5 libros salen 500 pesos. Muy bien. Cada libro sale 100 pesos. Un combo, bárbaro. ¿Y la oferta? ¿Eh? El combo. Pero vos me dijiste combo, no oferta. Bueno, pero el combo se interpreta como una oferta. ¿Vamos a leer algún fragmento del libro en sí, el transcurso del programa? Vamos a leer un fragmento. Vamos a leer lo que quieran. Perfecto. Recién salidito, si quieren, tengo libros acá, si quiere la gente comprar. Avisarle a la gente que solamente acá lo puede conseguir. Ah, muy bien. O vos si me llaman por teléfono a mi casa o me manda un mensajito. No hay otro punto de venta. No, está el punto de venta virtual, que creo que lo busca Ezequiel Ábalos por sí, está Facebook. Sí, está en Mercado Libre, pero eso no responde a mis mandos naturales. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, aparentemente tenemos cosas para sortear, ya que estuvimos dando el teléfono, parece que tiene sentido. Ya que la semana pasada no sorteamos nada de lo que dijimos que íbamos a sortear. Es verdad, lo que pasó es que hubo una ausencia, porque bueno, claro. También el amor es así, nos llama a modificar nuestro cotidiano y, ¿no? Y el trabajo también. El trabajo. Se llama trabajo, chiquito. El trabajo. Bueno, tenemos aquí unos tickets, no sé, unos, sí, ¿no? Pero, unos pases. Pero pará, tranquilo. ¿Tenemos? No vamos a entregar el rosquete de entrada. No, solamente. Sí, pero para que la gente se organice. Claro. ¿Sí? Sí, se organice un poco. Arranquemos por lo del Inca primero. Dale, contame. Tenemos acá unas entradas, tenemos tres entradas para estas entradas que da el Inca, que se pagan 40 centavos por persona. Claro, cada es un impuesto. Es un impuesto. Cada una equivale a dos, o sea que serían seis entradas para ir a ver cualquier película del Gomón. Yo puedo recomendar dos películas del Gomón. ¿Que se están ahora dando? Sí, que se están ahora dando. ¿Lo digo? Sí. ¿Lo digo? Por favor. ¿Sí? ¿Seguro? Carne propia. Ahí va, no la vi. Es un documental muy interesante con la voz de Arnaldo André interpretando a un padrillo que genera su semen para la procreación de vacas, para hacer comidas. Entonces, es una narración del mismo toro contando cómo es la vida en los mataderos. ¡Qué y fuerte! De ¿no? las cooperativas de matarifes, que hay dos o tres ejemplos muy interesantes en esa película. Me parece muy lógico, bueno. Hernando André, me parece que carne propia. Perfecto. Vayan a verla. Bueno, ¿y tiene otra recomendación? Y tengo otra que ahora en un ratito se las quedo porque tengo que recordar el nombre, que es muy interesante, sobre comunidades originarias. Bueno, sigue una semana más, El Mago de los Vagos. ¿Sigue? El ¿otra? Vamos. Así que pueden, hasta el miércoles que viene, pueden ir en dos horarios por día a verla. Totalmente. Así que... Y hablar del bar de Alex de la Iglesia, también. Que se sigue dando en el Gomón. Así que... Hay bastantes pelis. Inexplicablemente. Y aparte, al margen de estas seis o estas tres pares de entradas que vamos a regalar, tenemos una tarjeta. No la vamos a regalar. ¿Esta tarjeta? Esta tarjeta. No la vamos a regalar ni en pedo. Esta ni... Bueno, vení, traemos cinco. ¿Qué tarjeta? Yo tenía esta tarjeta en la época kirchnerista. Iba el Gamón gratis por 40 centavos. Pero en un momento los macristas dijeron, basta. Lo pararon. Ahora la tarjeta es azul. Ahora sí. No es más roja. Mira. Y chau picho. Bueno, pero... Bueno, ahora la volvieron a sacar. ¿Con esta tarjeta qué uno qué hace? Con esta tarjeta puedes ir durante todo un año a ver... todos los años se renueva. Sí. Y durante un año puedes ir a ver todas las películas que quieras al Gomón pagando... Acompañado. Acompañado. Son para dos personas siempre. Pero no la vamos a regalar. Bueno. ¿No? Va a quedar acá en el estudio. No, me parece que apropiarse de las cosas que es para la gente no está bueno. Por eso, yo soy gente. No, usted no es gente. ¿Cómo que no? Usted, si hay algo que no es gente. No, ¿qué soy? Un éter. Un ente perfumado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿La sorteamos? La vamos a sortear. Totalmente. ¿Cómo es? ¿Cómo hay alguna condición? Sí. Yo creo que la tenemos bastante telefónicamente, una condición. ¿O no? ¿Cómo se llama la película de Pajarito Saguri? ¿Cómo se llama la película sobre Pajarito Saúl? Y acá vale googlear, muchachos, así que esto está bien fácil. Podemos ayudar a la gente, el programa anterior estuvo el realizador, el director. Exactamente. Ah, entonces es muy fácil. No, nada más, no estoy diciendo ni el nombre. Bueno. Pero ¿cómo hacen? ¿Se contactan vía dónde? No, vamos a llamar telefónicamente. Telefónicamente. Claro. Que le interesen las entradas para ir a ver el Gomón, a ver, por 40 centavos, cualquiera de las películas. Llaman por teléfono y nos cantan una canción de Pajarito Saguri. Esa se puso picante. Vamos a ponerla difícil. Eso se puede googlear también. Se puede googlear. Claro. Les tomo unos minutos más a acercarme el tema, pero bueno. Hay que ponerle huevo. Llamen por teléfono y yo creo que nos convencen, se llevan. ¿A dónde llaman? Llaman al 4864-0489 o al 4866-1095. Lo vamos a publicar en el Facebook ahora. Por escrito para que lo vean. Perfecto. Bien, te pido que hables mirando al micrófono y no al vidrio. Y bueno. Pues no se ¡genial! No se entiende nada. Bueno, ¿qué más? Manupa. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar charlando alrededor de las 15 horas con Roberto Aleandri, que es el guitarrista y cantante de la banda Atrás Hay Truenos, que va a estar tocando este fin de semana en Rosetti junto con Shaman. Muy bien. Banda que está presentando su tercer álbum, que se llama Bronce. Bueno, vamos a estar charlando un poquito con ellos y también traje algo de música de otras bandas que se van a estar presentando este fin de semana. Ah, buenísimo. Bueno, maravilloso. Muy bien. Yo traje música, chicos. No sé si conocían este disco. ¿Qué disco? No. Este es un disco del cantante de Virus, Moura, que hizo con Ale Sergi. Ah, muy bien. Pensaba presentarlo acá, un disco loser, porque no... No tuvo trascendencia. No tuvo video, y si tuvo video nadie lo vio. No sé si tocaron juntos alguna vez. Si lo presentaron. Es una gran rareza. Muy bien. Hay un tema con Vicentico. ¿Es de ahora esto? Es de ahora, es 2016, creo. Es tan chiquito que no puedo ver la cifra, pero... Choque se llama, Moura Sergi. Lo traje como para compartir. Después, como hablaban que de alguna manera capaz que hacíamos una nota con los dos minutos, que cumplen 30 años, traje el disco que editaron en base a un show cuando cumplieron 20 años. Mirá vos, muy bien. ¿Eh? Un disco doble que tiene todos sus grandes éxitos y fracasos. Muy bien. También traje disco de Celeste Carballo, que se va a estar presentando en el Gran Rivadavia, ¿no? Renovando su carrera. Un disco de Maca Mon Amour, su disco Semillas, que también se va a estar presentando el fin de semana. Y traje el disco en vivo y DVD Zona Cancha. Zona Cancha. Esta banda de reggae chilena que va a estar aquí en Buenos Aires este fin de semana presentándose. Y vamos a, no sé, si da el tiempo, escuchar algo de cómo se hace reggae en Chile. Muy bien. Más interesante. Pero... Y tengo acá en mis manos, perdón, a ver, el nuevo disco de Dancing Mood. On the Good Road. On the Good Road. Que tiene 11 temas, de entre los cuales todos son en inglés menos el último. A mis abuelos. Que sería como los nombres, ¿no? Porque es uno instrumental, estamos hablando, ¿no? Todo instrumental, no hay invitados. Hay invitados. Hay cantantes invitados por todos lados, como Dancing Mood. Hay varios. Bueno, ahora lo estoy abriendo y me estoy fijando quiénes son los invitados. Me parece que está Pablito, Ayelen Zucker también. ¿Quién es Pablito? Pablito Molina. Pablito Molina. Pablito Molina. El clásico invitado de los muchachos ya. Pero no estoy seguro, ahora lo vamos a ir chumeando. Está bueno para pasarlo, para escuchar algunos temas. Me parece que no tiene invitados, ¿eh? Mirá vos. Me parece que este disco no tiene invitados y andás a ver si Hugo Lobo canta. No canta. Ah, sí, acá están los invitados. Sopla. Apa. Ayelen. Zucker. Rubén Lobo, mira el padre. El padre. Muy bien. Bien. ¿Quién más? Acá hay una orquesta de cuerdas. Pero no hay cantantes invitados. Ayelen Zucker es cantante, es una chica. Sí, una sola. Nada más, un solo tema cantado. Muy bien. Bien. Muy bien. Esto es de ahora, esto está salido del horno ya. La semana pasada. Ahora muy vamos a intentar comunicarnos con Hugo, con quien estuve esta mañana, porque me junté con Karen, porque claro, Mía sigue creciendo por todos lados. Muy bien. Que entonces, los músicos independientes argentinos, ¿no? Mujeres incentivando arte. Hay un tema ahí con... Pero bueno. No bien. Me importa. Tenés que voy convocar... a tirar una granada a donde me... A Esther Soto. A Lito Vitale. A Esther Soto y a Don Vitale, que estamos mirando. Cielo, Soto, no, porque es ícono de la pelea de los músicos independientes, así que no te hagas la pistola. Escuchame una cosa. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, este fin de semana van a estar haciendo varias fechas Los Auténticos Decadentes y traje el disco Sigue Tu Camino para abrir el programa del día de hoy. Muy bien. Escaso. Ponele. A mí me gusta. Bueno. ¿Y por qué no largar con este programejo, ¿no? Dale que me torro, vamos a poner un tema. Sí, ¿qué quieren escuchar? No sé, que de este no conozco. No me quedó este claro los invitados de hoy, pero bueno, después vemos. Después vemos, che. Estamos negociando. Bueno, uno. Tema número uno. Ah, que bueno, no sé cuál será. Elegido. ¿Cuál sigue? Ah, no, ¿por qué? ¿Querés otro? No, yo preguntaba. Sigue tu camino. Algo. Sigue tu camino. No me ponga la del peluche porque... No, entonces vamos a escuchar... El primer tema del disco de Los Auténticos Decadentes, Sigue Tu Camino, que se llama de la misma manera Sigue Tu Camino. Así que sigamos nuestro camino escuchando. Totalmente, una canción egomaníaca full. A ver. Te caíste al agua y el barco se va, y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corres la liebre y te come el león, pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza, rema de los pies. No le hagas a nadie lo que no quiere. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. que de una vez mudos. Que no te importe ni la vida ni la muerte ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estírate a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Día. Vos estás al derecho, dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, sigue tu camino, sigamos nuestro camino. Y en los caminos nos cruzamos con situaciones complejas que se dieron en muchos ámbitos. Mencionabas acá Ábalos y todos un poco tenemos cierto conocimiento sobre lo que pasó con PepsiCo y la represión que sufrieron los trabajadores que estaban ahí soportando un poco ya la presión de un poco de todos ámbitos, ¿no? De la policía, también del Estado, no el Ministerio de Trabajo no reaccionando y toda totalmente. La cuestión. ¿Y qué se va a poner en contra de Pepsi, Macri? Claro. Si son los socios. Es así. ¿No? Es así. Es un destino que estamos todo asumiendo como nación. Así que vamos a ver si podemos modificarlo ahora en las elecciones que vienen y después más adelante en las presidenciales. Que sí. Ya bastante tortura trabajar para Pepsi, que aparte te rajen. Sí. Pero bueno, la verdad que... Por lo pronto hay una convocatoria. Exacto. Para hoy a las 15 horas contra la represión en Plaza Congreso. Bien. Bien, interesante. Ahí está bueno apoyar, así que los que puedan, vayan. Después... Vayan todos. Vayan todos. Vayan sí, todos. Sí, pasemos, como dijera. Nosotros no podemos, claro. Estamos acá. Bueno, pero digo, espiritualmente por lo menos. Por supuesto. Pero... Bien, no tomen Coca Pepsi, por ejemplo. Eso es una buena medida. Eso no estaría mal. Dejar de tomar Pepsi para toda la vida. A mí me llegaron... hace un tiempo ya que me llegaron que había que dejar de consumir, obviamente, Pepsi 7-Up, todo lo que es Kellogg's, lo que era Kellogg's antes, que ahora claro, es PepsiCo. Sí. Toda esa mierda de chatarra, claro. Que no consumiéndolas, uno ayuda a que... Totalmente. A apoyar el tema a los que, trabajadores. El tema es que por no consumir eso empiezan a consumir Coca-Cola y ahí cagamos porque estamos en la misma. Sí, bueno. es toda una trampa. El sistema está armado para que sea difícil encontrar realmente la beta para salir. Pero bueno, sí. Le deseamos ahí como mucha suerte y le mandamos mucha energía a los trabajadores damnificados por esta situación. Sí, hacemos ruido por eso. Sí. Bueno, surgieron unas declaraciones que todavía no tengo bien el contexto. Aparentemente, sí. Nuestro querido, entre comillas para algunos y sin comillas para otros, Ricardo Iorio, volvió a la carga con sus tradicionales declaraciones polémicas. En este caso, escuché brevemente, pero ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlo completo, donde algunas son realmente polémicas, pero que lo que sí es coherente con sus pensamientos. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no. Así que, si no les parece mal, sí, escuchemos. Igual es como coherente hasta ahí, ¿no? Porque, obviamente. Así. Porque la verdad que... uno no sabe qué cosas va a decir. Y cuando lo dice en programas como el de Beto Casella. Sí. Ese bodrio idiota de la televisión, idiota, sí. Del día de hoy. Sí. Y no se sabe bien lo que piensa. Siempre fue polémico. Siempre estuvo rivalidades con los heavies, con los que... con los que competía, ya sea con los Rata Blanca, ya sea con sus propios integrantes. Uno no sabe muy bien, pero sí que anda rechiflado, que está rechiflado. Sin duda. Rechiflado. Y que, bueno, cada tanto tira esto que seguramente querrá vender algún disco, algún show, se tira en contra de otro para colgarse de las tetas de la renga. Andá a saber. Pero, sí, me parece hablemos que... bien y claro, también es un recontrafacho. Ese es el tema. ¿Viste? Un recontrafacho que habla desde un lugar que no comparto para nada. Bueno, pero eso, yo, cuando me refería a la coherencia, es que nuevamente va por este rumbo de pensamiento que no es una calentura. Digo, el tipo realmente tiene unas bases que son fascistas. Así que, ¿por qué no lo escuchamos y sacamos conclusiones? Dale. Estoy en desacuerdo con aquellos que dicen un mundo sin fronteras, loco, no a la guerra. No, yo creo diferente ahora que soy un hombre. Sí a la guerra, sí a armarse, sí a no pedirle piedad a un gorrita cumbia villera que venga a manosearte tu familia. Ama ternero a quien, y morirán inocentes también. Paredón y después se llama esto. Bueno, hay otros que presentan sus posturas, que yo como el chaqueño palavecino, vestido de Güemes, cantando con la trampa. A mí con la trampa no se me para. O la renga mismo, que son dueños de una ignorancia muy enorme, con la estrella, o Maradona con la Virgen de Luján y Che Guevara. O sea, hay una ensalada de soretes tan inmensa que, bueno, hay que empezar a poner parámetros y a definirnos. Y es la época de definirnos, porque cuando éramos jóvenes decíamos, cuando yo sea grande... Y ahora soy el hombre grande. Son igual que los del Partido Obrero, según Alfredo Cáceres, que dice que vamos a tirar una bomba y tirar a la concha de tu madre. También esa de que este puñado de indemnizados por desaparecidos, por destruir nuestra nación, son superiores a los... No, loco, están errados. Mira, como decía, prefiero a José Lavalle que a Che Guevara, prefiero a Aldo Rico que a Victoria Donda. Es la única nación del planeta donde los que perdieron la guerra escribieron la historia. Yo estoy mucho con escritores como Laje y Márquez. Victoria Villarruel. Inclusive, estoy más con eso. Me lo enseñó mi papá una vez, le digo, pusieron una villa emergencia, Kirchner ahí, se va a llenar de chorro, y me dijo, no, hijo, chorro se nace. Es igual que esto es hereditario. Lo mío es anti Montonero. Lo mío es anti Lorenzetti. Lo mío es anti que el chorro es una víctima. Lo mío es más lo de Alfredo Caseros, que dice, si la herida tiene gangrena y quiere hasta el hueso. O lo de la nata, que dijo, si el hombre no cambia en su pensamiento, es un pelotudo. Bueno, pará, vamos por partes. Pará. Ay, Ricardo, qué difícil me la haces. Porque bueno, te quiero, me la haces tan difícil. Bueno, a ver cómo lo defiende usted, acaso. A ver, ¿tiene ganas de defenderlo? Sí. Escuchame, boludo. Los dos referentes más importantes de hoy, la nata y el gordo casero. ¿Qué? ¡Pum! No, es indefendible, chicos. Es indefendible. No voy a decir más nada. Me voy a retirar. Hasta la próxima. No, gracias. Bueno, yo entiendo que hay un cariño por nada, calculo por las obras que han marcado una historia en el ¿cuál? Rock nacional. ¿Cuál? Bueno, B8, Hermética, Alma Fuerte. Dame, cantame un tema. Te canto 5. Dale. Bueno, pero ¿cuál querés? Empieza. ¿Cómo? Por favor. No vamos a... El de la seguridad. No, un paso, tú eres su seguridad. Tú eres su seguridad. Tú eres su seguridad. No, a mí me gusta un paso más en la batalla. ¿Cuál? Dale, un paso más en la batalla. No, no vamos a poner a cantar, ahora vamos a poner algo, chicos, pero... Vamos a poner el más fuerte. Compañero. Compañero. Pero bueno, cánteme la de la seguridad, compañero. Ah, hay un oyente, dale, hay un oyente. Que va a cantar un tema de Pajarito Saguri, ¿no? No. ¿O lo de Iorio? O lo de Iorio, a ver. Dale, escuchando. Hola, ¿quién habla? ¿Qué hace ese? ¿Cómo está? El Rasta habla, ¿cómo andan? ¿Qué hace Rasta? Bien, estaba escuchando recién. Mamita, ¿no? Sí, es un tipo que venía de Hermética, ¿no? De ahí, de todo el palo del metal, cantando Gil Trabajador, que diga esas cosas ya es un poco terrible. Pero lo más terrible de Ricardo Iorio para ser bastante claro, sí, es que él está tomando partido por un partido que se llama Partido Segunda República. Sí. Ahora sí, se enteraron que... Salucci. Claro. Jorge Salucci. Todo mal. Un gran pensador, pero medio nacionalista. Claro, es un, vendría a ser como una línea de nacionalismo, no, que tendría que ver también un poco, se enteraron que los fascistas de Biondini van a recibir una importante, claro, suma de dinero del, no, Estado. No, pero ojo que el partido de Salvucci no es facho ni es, no. Ni es nazi, ¿eh? No es tiene, nazi. Tiene no un nazi. Pensamiento muy avanzado en cuanto a los orígenes de la Tierra y quiénes gobiernan realmente el mundo. Claro, y es Ricardo un tipo, Iorio estaría tomando partido por ese partido, sí, que se llama Partido Segunda República, sí, que en realidad es como un partido muy minoritario, pero si alguno anda por la calle de Almagro y eso va a ver las pintadas que vienen haciendo, y bueno, no es común que tenga este tipo de comentarios. Lo quería poner como salvedad porque es un tipo que al Partido de la Segunda República le viene bien, porque hay mucha gente que lamentablemente lo sigue desde el más fuerte y desde el rock, que va a tomar partido, digamos, ¿no? Y que le hace caso a las boludeces que dice y las barrabasadas que dice, que es bastante lamentable. No, quería aclarar eso y quería... tirárselo ahí sobre la mesa para que lo sigan discutiendo. Sí, yo estoy al tanto, por lo menos, del partido de Salvucci, que se va a presentar como presidente. Lo googleo mucho porque tiene ciertos pensamientos muy interesantes, pero hace agua cuando entra con el nacionalismo. Claro. Lo que pasa es que en el caso de las elecciones, y todos son nacionalistas, porque todos están, digamos, admitiendo las fronteras, admitiendo un país y tratando de gobernarlo para defenderlo o no, a su manera, ¿no? Entonces, ¿qué más nacionalista que las elecciones de un país? No, por eso, no hay nada más que eso, pero el nacionalismo de Salvucci deja bastante que desear. Por eso yo lo hago la comparación, no son los, sí, nazis, pero de no Biondini. Lo, claro, no lo comparemos con los nazis ni con los fachos porque claro, Salvucci no es de esa línea, ¿eh? Bueno, pero Iorio está como bastante involucrado y si lo buscan por YouTube, lo han entrevistado bastante desde el partido, sí, y le levantan todas estas cosas que viene diciendo. Calculo que estas últimas barrabasadas no la van a levantar. Claro. Pero... solo nosotros. Sí. No, pero bueno, esto es un tema, ¿no? Los indemnizados, el detalle de los indemnizados es durísimo. Todo es terrible. Todo es tremendo, y... pero... sí, es como en algún momento, no sé, ¿a dónde quedó todo eso? ¿Será que él, a la gente que también lo fue apartando, tenía razón sobre las cosas que decía sobre Iorio? No lo sé. Así que era eso, el aporte. Les mando un abrazo. Bueno. Un abrazo grande, Rasta. Bien, Rasta, gracias, ¿eh? Te mandamos un beso. Te ganaste una entrada para el Gomón. Dale, te prometo la próxima, te canto la de Pajarito Saúl. Dale. Dale, un abrazo. Abrazo, che. Bueno, no sé, creo que nos llamamos a silencio, nos vamos a la pausa. No, a silencio no, pero tenemos que ir a tanda y en la tanda hablamos. Dale. Bueno, pero... yo grabo todo. Dale, dale, lo sacamos después, porque dale, la verdad que sí. Un saludo a los indemnizados, ¿eh? Porque Iorio es un... sí. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Sin aire. Sin aire. Sin aire.